broadcast. Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Moleculares. Este es el episodio número 58. Quiero creer que este es el número 58. Y si no, bueno, pues esta es otra edición. Estamos pues ya en las ahora sí que en los últimos días de octubre. Eso quiere decir que estamos ya llegando aproximadamente al festejo de Halloween y de Día de Muertos. De hecho, por eso comenzamos el programa de manera terrorífica para todos ustedes. Y tenemos un especial que obviamente va a ser la última sección de este programa. Un especial que habíamos tenido desde hace rato, habíamos planeado, pergeñado, que sería pues para estas fechas, ¿no? Que estoy hablando de La Dimensión Desconocida. Vamos a hablar de Twilight Zone en la última sección del programa. Y también quiero comentar, estoy abriendo el Messenger y también estoy abriendo el Skype. De hecho, quiero decirles a todos ustedes que el número pasado, hice el programa bajo los efectos del alcohol y me salió bien. Por eso lo estoy haciendo otra vez. No, quiero decirles que la verdad fue vergonzoso escucharme a mí mismo en estado de ebriedad. Y quiero mandarles a todos ustedes unas disculpas, pero enteras, por soportarme, ¿verdad? De ebrio. Bueno, aquí en el Messenger está, señoras y señores, está Diablita Hot, está Miguel, está Dreda de Chile, está también Ramiro, creo que se llama Ramiro este güey, Pepe Piedra, está Dodge y Angélica Mata. Dreda desde Chile, señores, nos acompaña en este programa. Quiero mandarle saludos a toda esa gente, ¿no? De Chile. Que de hecho es uno de los países que en los que me han bajado. No sé cómo se escuche eso, pero es la verdad. Y también hay gente de Guatemala, de Honduras, de Puerto Rico, de El Salvador, que también hemos registrado que nos han bajado, que nos escuchan. Acá en Facebook hay mucha gente. Está King Coas, está López López, que es uno de los recolectores podcast que yo, ahorita que me estoy acordando, quiero recomendarles Recolector Podcast. Búsquenlo. Creo que la página, creo que el blog de ellos es Recolector, pero con doble R, .blogspot.com. También quiero comentarles recomendarles que escuchen a Comic Geekos Podcast, que también es uno de los que de alguna u otra forma nos han mencionado. Y bueno, también a Angelcast, ¿no? Angelcast, que cambió su blog, lo remodeló, ¿no? Algo que nosotros no hemos hecho, pero no lo hemos hecho porque realmente nos gusta tal y como está. También está Camille Schmiller, está Pepe Sosa, está Drobo Rodríguez, Juan García López, que es Ovar, en realidad se llama Ovar este güey. También está César Romero, está Sueli Bujorquez, sí. Ahí está Pato Villamenor. Toro Rocker, también está Valeria Cobain Stewart, Yogi Lizard, increíble lo que está saliendo de Kristen Stewart, unos memes increíbles. De hecho, ya puse por ahí un meme en en el grupo secreto de Facebook de nosotros, y meme que realmente le abra los ojos a varios hombres. Pero bueno, también antes de comenzar con las noticias, me compré el disco de Nada Sur, el disco que se llama, no lo tengo aquí en la mano, pero Low and Hike, aunque es Low y Diagonal Hike, es creo que es el primer disco de ellos. Salió en el 96. Creo que antes de ese estaba un LP que era homónimo, que se llamaba igual, pues Nada Surf. Realmente fascinante el disco. Treehouse. Tiene canciones como Treehouse. Está Popular, que fue una de las canciones que más les pegó. Y una de mis favoritas, que es Icebox, que es increíble. En realidad todo el disco es muy bueno. Cómprenlo si tienen la chance. Y el arte, creo que es quizás uno de los mejores, una de las mejores tapas. Y el arte es demasiado nerd. De hecho es una banda medio nerd. Algo, yo medio los confundía con Wizard en algún momento de mi vida. Y no recuerdo cuál otra, de Rentals creo que se llamaba la otra banda. Que tiene mucho, mucho que ver, las tres bandas. Nada Surf y Wizard son muy amigos. Y Wizard y The Rentals, como que los dos tienen integrantes. Convidan integrantes las dos bandas. Así. Y nos vamos a ir ya a noticias. Noticias. Y bueno, entre las noticias que tenemos para el programa del día de hoy es que ya salió el tráiler del filme que se titula Hitchcock, y que Anthony Hopkins es el que hace Hitchcock. El filme está basado en la novela de Stephen Rebello, de su novela llamada, creo que se llamaba Alfred Hitchcock and the Making of Psycho, algo así como Alfred Hitchcock y el detrás de Psycho, una cosa así, el detrás de Psicosis. Y muy, muy buen tráiler, y también me dan ganas de ir a ver el filme. Entre otras noticias, tenemos también una nota de Twitter en que, bueno, Twitter ya está empezando a restringir imágenes de contenido altamente sexual. Y es que hay unos hashtags, que están saliendo en Twitter, y que mucha gente en Twitter pues está agarrando como que esa red social para meter imágenes sexuales, ¿no? Y esas relaciones sexuales con de pareja, o sea, hombre y mujer. A veces mujeres ahí tirando imágenes que uno cuando está medio hot les encanta, pero después como que dice uno, ¿para qué quiere ver eso? ¿Qué me importa si esta mujer está tan buena? De hecho, las mujeres buenas no hacen eso. Las mujeres que están medio feas son las que hacen ese tipo de cosas. Y bueno, en fin, me fui a otra área, pero bueno. Facebook también anda. Bueno, Facebook es mucho más solemne en cuanto a ese tipo de cosas. Y bueno, Twitter ya quiere como que ser un poco más solemne. No tener todo este tipo de cosas, ¿no? Porque también hay gente menor de edad que pues está en la red social y se puede topar con un hashtag. Y en fin, son muchos los contenidos sexuales que tiene Twitter. Y también también salió el filme, se dio ahora sí a exhibición en el Festival Fantástico de Sitges hace como, bueno, a inicios de este mes, ¿no? Fue que inició el festival y salió de Lords of Salem, un filme de Rob Zombie. Que por cierto, ya que estamos en esta época de Halloween, y en esta época terrorífica, no estaría bien, oh, perdón, no estaría nada mal, no estaría bien, no estaría nada mal, pues ponerse la filmografía de Rob Zombie. En algún momento nosotros hicimos un especial de Rob Zombie, junto con las Tortugas Ninja, ese fue un programa muy bueno. Y recomendaba House of 1000 Corpses y también Devil's Rejects. También comentaba la de Haunted World of El Supervisto. Que son quizás las películas. Y Halloween, ¿no? El remake que hizo, bueno, Rob Zombie. Quizás son las películas que más. Pues las más emblemáticas de la carrera filmográfica de Rob Zombie. El tipo también hizo un cómic, que ahorita no recuerdo cómo se llama. Y también, pues, no, sus bandas, ¿no? White Zombie en los 90 fue como que el wow, ¿no? Una mezcla entre hardcore con gótico y lo industrial, o sea, una cosa así medio rara, el White Zombie, que en su momento fue, como les decía, un gran, pero una gran banda. Y después en plan solista como que se calmó el tipo y hizo un poco lo que está haciendo Marilyn Manson, que es lo electrónico con lo industrial y con lo dark. Pero muy, de hecho, se caen mal, ¿no? Se caen mal Marilyn Manson y Rob Zombie. Según tengo entendido, que de hecho el primer diálogo de La Casa de los Mil Cuerpos, de hecho dicen que es lo que le diría Rob Zombie a Marilyn Manson. En fin, en la película de Lords of Salem, que según está basada en hechos reales en algunas cosas que salieron en actos, pues, medio satánicos en Massachusetts, en Salem, en 1692. Y también dicen que de todo eso salió en 1900, ¿qué será? 1953, 52, salió una obra de teatro que también comulga los hechos basados bueno, los hechos que se hicieron en Massachusetts. En Massachusetts, según, habían como unas sectas satánicas de brujería y empezaron como a cazarlas y hacerles, pues ya saben, ¿no? A quemarlas y hacer todo este tipo de juicios a las mujeres. Claro, eso fue en 1692. Para 1953 hace, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Arthur Miller, quien hace The Crucible, una obra de teatro basada en esos hechos, ¿no? En los hechos de Massachusetts. Y hoy en día lo podemos ver, lo podemos constatar en The Lords of Salem, ¿no? Dirigida por Rob Zombie, que mucha gente ya la está poniendo como de culto a la película, que bueno, yo todavía no la he visto y he visto los carteles, he visto también imágenes y me parece muy interesante, muy interesante. ¿Y qué otra nota tenía por aquí? Ah, lo de Samsung que ya ven que con la pelea con Apple, Samsung, antes de toda esta pelea, Samsung le daba a Apple pantallas táctiles para sus iPad, para sus iPhone, para el mini, creo que para este mini iPad que yo creo que ya salió, Creo que ya salió. Yo creo que ya no vienen con las pantallas táctiles de Samsung. Samsung se va. Ahora sí que la relación Samsung-Apple se ha roto completamente. Ha habido una ruptura increíble. Y ya no le va a proporcionar a Apple las pantallas táctiles. Lo que ahora Apple va a hacer, me han contado, es que se va a ir con la competidora de Samsung, con Panasonic. Y Samsung se va a asociar con Amazon para los candles, los Kindle, perdón, Kindles. Y bueno, ahí está todo el movimiento que se está haciendo. O sea que las mini iPads no tienen pantallas táctiles de Samsung. Y según que ya están saliendo medio mal, ¿no? Las mini iPads. En fin, es toda una bronca que se está armando después de lo del juicio Samsung contra Apple. Y también, creo que ayer salió el Windows 8, que le han estado tirando unas patadas increíbles y unos meteoritos al nuevo producto de Windows, porque básicamente lo nuevo es el Metro, ¿no? Metro, que viene siendo esta interfaz por la cual los usuarios van a poder ir a redes sociales de forma táctil. O sea, ahora sí que Windows ya se hizo táctil. Todo lo que es que también está hecho para las tablets. O sea, Metro está hecho para las tablets, pero lo que no entiende la gente es por qué le llaman Windows 8. Si cuando te sales de Metro entras a Windows 7, haz de cuenta que entras a un Windows 7. Y en fin, es una cosa ahí que está enojando a las masas. Yo estoy de acuerdo de que es que hubieran sacado Metro nada más. No sé, no entiendo yo por qué sacar también Windows 8 con Metro, ¿no? Y Metro tiene una interfaz muy intuitiva acerca de las pantallas táctiles. Se puede manejar en ratón. De hecho, yo tuve la oportunidad de tener el Windows 8, pero el pre, antes de la salida. Y sí, me gusta lo de Metro. Creo que es muy práctico, muy, muy intuitivo, sí. Es que esa es la palabra, es muy intuitivo. ¿Quieres irte a YouTube? Ahí está, YouTube, vamos. Con solamente un toque te vas a YouTube. Que te quiere regresar, te regresas, deslizas el scroll está muy bien, de hecho, pero lo deslizas como si fuera una tableta hacia atrás y olvídate. Llegas otra vez a Metro y ahí es donde te puedes ir, no sé, quieres saber el clima, ahí está. Quieres saber qué está sucediendo en noticias, paz. X cosa, ¿no? Yo creo que es muy intuitivo y yo creo que hubiera salido nada más Metro. La gente es lo que creo que es lo que está emputando a la gente. Pero bueno, es todo lo que tenemos ahorita para noticias. Nos vamos a ir con dos canciones. Ahorita que estamos en época de terror y de todo esto, nos vamos a ir con dos canciones. La primera canción es Static X. La rola es Sweet of the Boot. Y también nos vamos a ir con Marilyn Manson. Señoras y señores, el reverendo se ha presentado en Moleculares. No sé si lo haya puesto yo en Halloween anterior, un programa de Halloween que tuvimos, pero en fin, se vuelve a presentar Marilyn Manson aquí en Moleculares. No, lo va a hacer con la rola de Dope Show. Esta es dedicada a la fontanera, mi amiga la fontanera, que en realidad se llama Gaby Solórzano, pero le decimos la fontanera, ¿no? Yo todavía no le he preguntado por qué le pusieron la fontanera. Y bueno, se abre la baraja de posibilidades se abre a mucho. Pues nos vamos con ellos dos y vamos a regresar después acá con Moleculares. We'll be right back. estamos entrando a una zona donde la realidad está deformada. Donde la luz y el sonido convergen en multiversos interdimensionales. Estamos entrando en la dimensión desconocida. Y así comenzamos la sección dedicada a la serie de La Dimensión Desconocida, una serie que pues la elaboró Rod Serling y también un taller de escritores con los cuales el mismo Rod Serling estuvo trabajando y estuvo ideando varias historias para La Dimensión Desconocida, La Dimensión Desconocida que en su tiempo... En su tipo fue como un... En realidad fue como una llamarada de ideas nuevas, de el surgimiento quizás de este sentimiento de terror, horror, mezclado con ficción, con la psicología de lo paranormal, que también es un asunto... de la cual colindaba Rod Serling, que de hecho él tenía esas inquietudes desde niño. O sea, desde niño Rod Serling tuvo, no quizás la inquietud, pero sí esa, ese lado de oscuridad, de sensación de que a veces como que está la realidad medio difusa, medio opaca, medio extraña, ¿no? Y que por cierto, Rod Serling empezó a trabajar en radio, después se fue a televisión. Por allá en 1949 fue que obtuvo pues un puesto en la televisión. De hecho empezó como guionista, bueno, no como guionista, sino que daba como que las partes de las secciones de un programa. Y después empezó como guionista del programa y terminó siendo quizás, empezó a elaborar varios pequeños cortometrajes para la televisión y empezó a ganar popularidad y también empezó a ganar público, mucho, pero mucho público que amaba ese estilo de asunto que manejaba, ¿no? El Rod Serling. Y después empezó a tener esta idea de tener un show en donde no nada más presentaba quizás situaciones cotidianas que de repente se salían de lo cotidiano, sino que quería abundar en el programa, dentro del programa, los temas de terror, de horror, de parasitología, de todo este tipo de cosas, ¿no? Psicología paranormal, realidades alteradas, fantasías, todo este tipo de cosas que en su momento tuvo, pues cuando salió la Dimensión Desconocida fue como que un bang, un disparo a la cabeza de todos los televidentes. Que por cierto ya abundaban shows como por ejemplo Star Trek, por ahí Flash Gordon, empezaban ya también a trasladarse los cómics a la televisión, ya había un show de Superman, ya había también un show de Batman, no el de los 60s, perdón, no el de los 70s, sino uno de los 40s que hubo y que era, bueno, que era... Era una cosa que daba lástima. Pero con La Dimensión Desconocida, Rod Serling se dio a conocer. Hubo mucha gente que opinaba mal del programa. De hecho, hubo... la misma televisora tenía como que algunos problemas con algunos de los episodios de Twilight Zone. Donde también empezó la televisora como que a presionar a Rod Serling para que explicara algunos de los episodios y que diera como que una sugerencia a lo que habían visto. No lo que habían visto era lo que habían visto, sino que era una sugerencia a lo que habían visto. Una cosa ahí medio rara en los 50s. Y es que a veces la dimensión desconocida tocaba temas de invasión extraterrestre también. Y de radiación, ¿no? Radiación en muchas de sus formas. Después veríamos después los episodios, pero la dimensión desconocida sí fue como que también una influencia bien grande para todos los cinéfilos y toda la gente que pues quería ser director o actor. Hubo muchos actores que estaban muy, pero muy conscientes de que aparecer en la dimensión desconocida era un sello más, ¿no? Y hoy actualmente creo que muchas de las películas, inclusive me animaría a decir series, no existirían si no hubiera existido la dimensión desconocida. Hay varias películas, por ejemplo, la de Matrix. Yo ahorita me acuerdo de un episodio que es muy parecido a la dimensión desconocida, que de repente un hombre se despierta, ya no sabe dónde está y empieza a ver que todo lo que hay, toda la realidad que él tenía y que pensaba que era tangible, de repente fue intangible y fue una cosa como un sueño, ¿no? Y de repente me parece que fue que despierta y la máquina se deteriora y queda detenido en el sueño, ¿no? Una cosa ahí medio rara también. En la dimensión desconocida estaba muy ligada al sarcasmo y a la comedia negra, a la comedia de te caíste, te resbalaste, te diste un golpe y luego ya no sabes ni cómo te llamas, ¿no? Entonces, una cosa así. Y Rod Serling y todos estos escritores, que bueno, le debemos muchas de las historias a ellos y básicamente a Rod Serling, que después Rod Serling se convirtió como ya en toda una influencia en todas partes en la música, hasta en la música creo que ha tocado este hombre. Y pues nos vamos con los episodios, que son los que más interesan. Yo realmente yo recuerdo muy pocos episodios. Yo la primera vez que tuve en contacto con la dimensión desconocida fue en los 80s. Yo recuerdo muy pocos episodios. En los 90s tuve también un roce en Canal 5, los daban en la noche. Creo que era la última serie que daban en el Canal 5 ya para que descansara la emisión. También en Canal 22 me parece que la dieron, empezaron a dar. En el IPN también. Creo que también la llegaron a pasar. Y sí, recuerdo varios episodios tanto de la Dimensión Desconocida vieja como la nueva de los 80s. Y hubo una muy, pero muy deleznable del 2000, que realmente es un bodrio. Y bueno, yo entre las que más o menos me acuerdo, que obviamente estuve buscando, bueno, no recordaba el nombre, era la de Little Girl Lost, la pequeña niña perdida. Y se trataba de una niña que bueno, debajo de su cama y desaparecían cosas. De repente tiraba un juguete y desaparecía, ya no lo volvía a saber. También por ahí el perrito se perdió, jamás volvió a salir debajo de la cama. Y inclusive la niña pensaba que el perro ya vivía ahí, debajo de la cama, y le daban como que comida y este no salía ni nada. Y de repente ella se le ocurrió, bueno, pues ir detrás del perro, dijo, bueno, yo también me voy a meter a ver qué hay adentro. Y resulta que se pierde, la niña se pierde. Resulta que el hermano de la niña levanta la cama y al parecer hay un hoyo negro, como una puerta dimensional en donde todos los que pasan a través de ella ya no pueden entrar, ya no pueden salir y todos quedan dentro de esa dimensión. Y me acordé mucho de Homero en el 3D, ¿no? Aquella ese especial de brujas donde Homero pasa, yo creo que era yo creo que es detrás de un librero, creo que era, que hay una puerta dimensional, él entra y de repente se convierte en 3D y pasa a nuestra dimensión, una cosa ahí bien rara. Y ese episodio me acuerdo mucho de ese episodio. También la de un clásico de la dimensión desconocida, que es To Serve Man, o sea, para servir al hombre, que es cuando los extraterrestres ya llegan, creo que llegan y se presentan al gobierno estadounidense, se conoce todo de ellos, ellos vienen con la onda de paz y servir al hombre. Y pues todos quedan muy contentos, ¿no? Después ven que algún ser extraterrestre lleva consigo siempre un libro que decía para servir al hombre. Y les da por decodificar el libro, ¿no? Y empiezan a ver que sí, es exactamente eso, que vienen a ayudar al hombre, a ayudar a sus penas y a salvarlos, ¿no? Después, ya que todos los humanos están subiéndose a la nave, resuelven que el libro no es para ayudar al hombre, no es, sí es para servir al hombre, pero era para un libro de cocina, ¿no? Ese grito, yo recuerdo ese grito al último de diciéndole a todos los que están subiendo a la nave, ¡hey! ¡Es un libro de cocina! ¡Es un maldito libro de cocina! Ya, bueno, pues al final, pues los alimentan en la nave, se los llevan al planeta y bueno, se los comen al último. Pero durante ese trayecto estaba platicando uno de los que están ahí dentro de la nave de que cómo iba a ser posible de que estos extraterrestres hayan viajado tanto a la luz a la velocidad de la luz para nada más comérselos. Es un episodio también fantástico, ¿no? El refugio, ¿no? Que ese no tuve la oportunidad de ver cómo se llamaba originalmente. El asunto es que yo recuerdo que prenden una radio y hay una noticia de que hay una invasión extraterrestre, ¿no? Y el vecino del que escuchó la noticia tiene como un refugio, un cuarto de pánico, pero que en el que nada más cabe su familia, ¿no? Entonces el vecino quiere meterse también, quiere ser salvado, quiere estar ahí, y empieza a pegarle la puerta. Se empiezan a unir varias gentes y también como ven que ya está llegando la hora, empiezan a reunirse y a patalear la puerta, a intentar abrirla. Y al final de cuentas en la radio dicen, no, ¿saben qué? Es una broma. Era como una propaganda para un programa de radio. Y todos empiezan como que a avergonzarse de los actos que habían hecho. Y bueno, es un gran, gran episodio también ese. También hay uno que recuerdo que se llama Long Distance Call, que es llamada de larga distancia. Sucede que en este episodio pues es una familia y el niño más pequeño de esa familia está muy ligado a la abuela, ¿no? Están muy unidos y resulta que la abuela muere y esta le habla por el teléfono juguete que tiene el niño y es una cosa ahí medio friki que también me acuerdo. La de You Drive, la del señor que atropella, creo que mata a una gente atropellándola y el señor duerme en paz, tranquilo, o sea, él atropella a la persona, se escabulle del asunto y empieza a dormir a gusto en su camita, pero el carro es el que empieza a sonar, ¿no? Empieza como Como yo la interpreté como la conciencia del hombre, ¿no? Que el carro empieza a pitar a medianoche, empieza a molestarlo, él quiere ir a tal carril, pero el carro se mantiene en el mismo carril. Es un asunto ahí en donde el carro al final gana y el hombre cede y se entrega a la policía. Es un gran episodio también. Y quizás mi favorito es el llamado Tear from the Sun, o sea, el tercero desde el sol. Sucede que William, un científico, y Jerry, un piloto de pruebas, roban una nave espacial experimental para escapar con sus familias a otro planeta. Están convencidos de que hay una guerra nuclear en su planeta natal. Entonces se escapan. Y bueno, ya en el espacio le preguntan a la nave que en qué, cómo sería el nuevo lugar en el que van. Y sucede que el nuevo lugar en el que van es la Tierra, ¿no? Entonces, es un episodio muy bueno. De hecho, uno piensa que están escapando de la Tierra, no que van a la Tierra. Están escapando de la Tierra. Y es maravilloso. De hecho, estas vueltas de tuerca que tiene la dimensión desconocida también es es muy, pero muy característico, ¿no? Es la antonomasia de la serie, ¿no? Esas vueltas de tuerca, esa comedia sarcástica que dices tú, bueno, esta cosa, ¿dónde la sacaron, no? Un poco a la Hitchcock, que sí, de hecho sí tenía algo Hitchcock, algo de repente hasta Kubrick, esa onda kubrickoniana. Y en fin, una serie que se las recomiendo. Y nosotros vamos a irnos con la segunda rola de la noche, que es Slipknot. Y la rola se llama Before I Forget. Continuamos con más acá en Moleculares. Bueno, continuamos el programa. En realidad, la sección anterior era la última, pero como somos impredecibles aquí en Moleculares, vamos a continuar. Porque quiero darles a todos ustedes una recomendación. Una recomendación de aplicaciones. Pues la primera aplicación es SongExporter. Yo por ahí me lo topé sin creer. Que es muy bueno para el asunto de los iPhone y los iPads. Sobre todo yo que estoy trabajando con un iPad 2. Y que se me hace demasiado, demasiado tiempo pasar un MP3 al iPad. O ir al iTunes y pasarlo del iTunes al iPad, y en fin. Encontré esta aplicación que es SongExporter. Es muy buena porque no pierdes el tiempo en eso, sino que el mismo programa te da un link acerca de la canción en la que pues estás bajando. Y con ese link lo pasas a tu iPad. Con ese link lo bajas a tu iPad 2. Y me pareció maravilloso, es un milagro esta aplicación. Y también por ahí estaba buscando de juegos y me encontré Lost Wings 2. Y en realidad no me gustó mucho. Está muy bueno en cuanto a. Aquí es un juego de plataforma y donde, bueno, pues resuelves acertijos. Los gráficos están muy bien elaborados. También tienen unos controles. Pues no es que sean innovadores, pero sí son diferentes a los de otros juegos. En donde, por ejemplo, el pasar simplemente el dedo en la pantalla, hacia un lugar y brinca el mono o tira un poder, eso me parece muy muy bueno. Y actualmente estoy bajando la parte 1 para ver qué tal está, que también me la han recomendado. Y por cierto, acá Dreda me está mandando un infographic de buscadores. Gracias a Dreda, Eva, te iba a decir Eva. Gracias Dreda, está muy interesante. Está muy interesante, aquí yo lo estoy ya viendo. Y fíjense, están todos los buscadores. Es la historia de los buscadores. Y por aquí está Verónica, una de las. Uno de los primeros buscadores. Está Verónica, está Brújula, City Search, está también Altavista, que en paz descanse. Yahoo. Obviamente está Google, está también Blico. Blico, que también ha venido a revolucionar. Yo a veces uso Blico, yo sí soy como que de usar diferentes buscadores. El AOL también lo aquí estoy viendo. AOL también lo uso a veces. Bing, casi no me gusta Bing y tampoco Ask, pero yo se les recomiendo Blico. Aquí Blico, ¿sí? No, está muy bueno este infograf. Kim, aquí a Kim me está preguntando que cómo se escribe Blico. Blico se escribe con B de burro, L, E, K, K, O. Ese es Blico. Y tiene Blico, de hecho, tiene una insignia, un logotipo donde aparece como un Superman. Es como un superhéroe, Blico. ¿Y qué es la diferencia entre Google y Blico? Me comenta aquí Kim. La diferencia creo que son los años en los que ha estado en la industria Google y en los años que ha estado Blico. Creo que Blico es del 2008 para acá. O sea que es nuevo, relativamente nuevo. Y separa muy bien lo que estás buscando. Tú le pones, por ejemplo, no sé, Batman. Y le tienes que poner una diagonal invertida, imágenes, por ejemplo. Y salen puras imágenes de Batman. Desde lo más nuevo hasta lo más viejito. Porque así está programado Blico. Y también, claro que funciona también en MP3. He buscado MP3 en Blico, es maravilloso. Lo difícil de Blico es que lo que busca son en toda Europa y todo Estados Unidos. Parece ser que hay muy poco búsqueda de reconocimiento en Latinoamérica, sobre todo en México. Porque la otra vez estaba buscando algo en Wikipedia, lo puse en Wikipedia en Blico y solamente sale el estadounidense. Si le pones el Wikipedia latinoamericano, a lo mejor sí sale. Y de todos modos es la misma, ¿no? O sea, tú tienes que, sí, le tienes que poner la Wikipedia latinoamericano, Wikipedia en español. Pero esta infográfica está muy, muy buena y yo lo voy a poner en el Facebook. En el... Sí, ahí en el... En el grupo secreto. Y también les quería comentar que una recomendación televisiva, si tienen HBO, Sick Nature, aparece Taxi Cab Confession cada no sé, cada fin de semana. Taxi Cab Confession es un programa donde ponen una cámara en un taxi en New York. Y bueno, son gente típica de New York que se sube a un taxi y comenta cosas con el taxista. Y bueno, hay una cantidad de cosas que se cuentan, sobre todo sexuales. Que realmente ser taxista en New York es ser un escritor de novela y de teatro, porque son historias increíbles que se cuentan ahí y que ahí puedes tú fácilmente sacar una película, ¿no? Una película romántica de drama donde hay mucho sexo. Pero es muy bueno, ¿eh? Es un programa muy bueno. Es de hecho Taxi Cab Confessions. Es de 1996, 97 por allá. Y claro, yo creo que el más nuevo es del 2000, 2004 o 2005. Porque si cuentan, anoche por ejemplo, tuve la oportunidad de ver un episodio y contaban acerca de lo dramático que una persona vivió en... cuando se cayeron las Torres Gemelas. Y escucharlo de una persona típica de New York es como irse mucho a la reflexión, ¿no? De lo que está pasando en el mundo y te pones a pensar también en todos los mitos y todas las cosas que se han hablado respecto a la caída de las Torres Gemelas, que hay gente que dice que todo esto fue planeado por el gobierno estadounidense, y otros dicen que no, que realmente fue un ataque elaborado por los iraquíes, por la gente de aquellas partes, pero yo sí realmente es emotivo todo eso lo que cuenta y no sé, yo sí te lleva a la reflexión de qué tan mal está el mundo en cuanto a eso, ¿no? Y a lo que si todos esos mitos son reales, bueno, realmente el humano no sé qué está haciendo aquí en el planeta, pero yo se los recomiendo ampliamente, véanlo. Sale en HBO Signature. Los fines de semana, sobre todo los sábados y domingos a las 12 de la noche, tiene un contenido sexual muy muy bueno. De hecho, hay muchos pasajeros que cuentan su vida íntima, perdón, a taxistas desconocidos, y es como, te ríes, si te sacas unas, si te saca unas carcajadas increíbles con las cosas que cuentan. Obviamente tienes que tener la mente de que posiblemente hay un porcentaje muy alto de mentiras ahí y hay un porcentaje muy bajo de verdades. Pero bueno, así vamos a terminar el episodio del día de hoy. Muchas, muchas gracias a Adreda por este infographic. Muchas gracias a todos ustedes por aguantarme. Y nos vamos a ver. Yo creo que este programa ya se volvió menstrual. Sí, cada 30 días, cada 28 días vamos a estar haciendo el programa. Y bueno, en fin, nos despedimos y lo vamos a hacer con música. Nos vamos a ponerles a todos ustedes. Vamos a poner Nine Inch Nails. La canción se llama Head Like Hole. A mí me encanta Nine Inch Nails. Trent Reznor para mí es como que el segundo reverendo de la música. Y en fin, bueno, nos despedimos. Nos vemos hasta el episodio 59. Nos vemos. Cuídense. auriculares terminó, los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.